Decíamos este acuerdo de compra, no sabemos qué es compra de armas, donaciones, 2.000 millones de dólares. Ya hace tiempo, yo he leído algunos artículos, una referencia que he escuchado de una excelente analista política, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, historiadora, la señora Elsa Brussone, que ahí en Radio CUT, para aquellos que les gusta revivir las notas, ahí hay varias notas de Elsa Brussone alertando ya de la situación. Primero del acuerdo que había hecho Julio Martínez y el embajador norteamericano para aquel acuerdo que hicimos con la Guardia Nacional de Georgia. Ustedes saben esto, que lo hablábamos en algún momento aquí, pero muy superficialmente en el programa. Y ahora que abrocha con esta temática que refiere esencialmente a esto que destapó el destape de Navarro de la compra o donación, no sabemos, de armas por 2.000 millones de dólares a Estados Unidos. Elsa Brussone está en línea conmigo. ¿Cómo le va, Elsa? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. A ver, empecemos por el comienzo, por el acuerdo cuestionado y porque me parece que ambas cosas están absolutamente relacionadas. ¿Me equivoco? No, van por caminos distintos, aunque todo tiene que ver con todo al final. Perfecto. Empecemos con el acuerdo. Bueno, este que es el acuerdo con el gobierno del estado norteamericano de Georgia para la utilización de la Guardia Nacional en nuestro país. Efectivamente. ¿Por razones o Bueno, ante qué circunstancias? ante las circunstancias de la posibilidad de un estallido como el 19 y 20 de diciembre del 2001, ante la posibilidad de una inestabilidad de otra naturaleza, ante la posibilidad de que la situación se torne extremadamente dramática, y entonces el convenio habilita a la Guardia Nacional de Georgia, que está conformada por reservistas militares, que forma parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que responde al Ministerio perdón, al Departamento de Defensa y al Departamento de Estado, que acompaña a Estados Unidos en todas sus operaciones en el exterior y que hacia el interior de Estados Unidos actúa cuando la policía local es sobrepasada por una situación que se presente. Entonces la Guardia Nacional toma el lugar de la policía para reprimir al pueblo norteamericano, sean las protestas de los afroamericanos, sean las protestas de pueblos originarios, sean las protestas de ciudadanos blancos, latinos, es decir, de lo que fuera por alguna razón. Si estas protestas y estos hechos sobrepasan a la policía local, se hace cargo la Guardia Nacional. Eso Bueno, los significa hacerse cargo de la seguridad interior, por lo que usted me dice, ¿no? Exactamente, si bien se hacen cargo de la seguridad interior cuando las fuerzas de seguridad, es decir, las policías locales, son sobrepasadas en Ahora, pero Estados discúlpeme, Unidos. Elsa, discúlpeme. Sí. ¿Cómo se firma este convenio? Nosotros tenemos normativa muy explícita con respecto, digamos, a la Claro. prohibición de actuación de la Fuerza Es Armada de Seguridad Interior. exactamente. Este convenio ellos lo firman, pero de hecho tiene que pasar por el Congreso de la Nación para ser ratificado o rectificado. Es decir, en última instancia la palabra la tiene el Congreso, que es el único que puede habilitar la entrada y la salida de fuerzas militares extranjeras e inclusive las fuerzas militares nuestras, ¿verdad? La verdad que, como usted me Entonces, lo cuenta, ¿sabe qué me hace acordar? A la doctrina de la seguridad nacional. exactamente, porque es una vuelta a la doctrina, es una vuelta de tuerca a la doctrina de la seguridad nacional. Nosotros No con la son los gente, militares, mejor dicho, no son los militares locales los que intervienen en no, última no, instancia. intervendrían ellos porque por las leyes de defensa y de seguridad interior, las Fuerzas Armadas nuestras no pueden hacer tareas de seguridad Claro. interior. Entonces, el acuerdo prevé que en una situación como la que yo comentaba anteriormente, al no poder intervenir las Fuerzas Armadas nuestras, y si son sobrepasadas las fuerzas de seguridad, nuestras, entonces la Guardia Nacional de Georgia está habilitada para intervenir pasando por encima del gobierno nacional, y para, es decir, de alguna manera es la entrada en escena del Comando Sur, dado que nosotros al pertenecer al Sistema Interamericano de Defensa hemos aceptado la jurisdicción del Comando Sur sobre nuestro país. Estamos hablando, perdón, para ubicar a nuestra audiencia. El comando militar creado para todo lo que es América Latina y el Caribe. Efectivamente. Cada región del globo tiene un comando militar. En el caso de Europa es la OTAN. Hay comandos donde están incluidos Australia y Nueva Zelanda. Hay un comando central. Hay un AFRICOM, que es un comando militar para África, creado el 1 de septiembre del 2008, es decir, cada continente del mundo tiene un comando militar creado por Estados Unidos, manejado, por Estados Unidos. En el caso nuestro es el Comando Sur, que fue el primer comando militar creado para el mundo, fue creado en 1953. Este es el comando que insiste en términos permanentes, muy recurrentes, con el tema del terrorismo y el narcotráfico, ¿verdad? Exactamente, porque esas son las hipótesis de conflicto que ellos nos han marcado. Entonces, la Argentina ha delegado la defensa nacional en el Comando Sur. Es decir, que se supone que si alguien nos ataca de afuera, el Comando Sur nos va a defender. Y la tarea que se asignó a través de los acuerdos y de la pertenencia de Argentina al Sistema Interamericano de Defensa y al haber aceptado la jurisdicción del Comando Sur es, para nuestras Fuerzas Armadas, tareas de seguridad interior. Es decir, le vamos a dar armamento liviano, pero no armamento pesado para hacer frente a una invasión, porque de eso nos encargamos nosotros. Estos son los acuerdos que se firman. Elsa, que los ha firmado, le aclaro que están firmados desde el año 1955 hasta la fecha y que no se han revertido, ¿eh? Ah, correcto. Dos preguntas más y vamos a las armas. Quiero aclarar que estamos hablando con Elsa Bruzzone, es analista política, especialista en geopolítica. Ese secretario del Centro de Militares para la Democracia Argentina, que hablamos al comienzo del programa y recordábamos cuando hablábamos con el coronel Cesio y cuando hablábamos con el que me informó Elsa Ballester, el coronel Ballester, que había muerto hace 2 años. Permítame hacerle estas dos preguntas y vamos al tema armas. La primera es, tengo entendido que varios países del mundo han firmado este tipo de convenios a través de un programa. Creo que Georgia, esto es el... Georgia, la ex Unión Soviética, lo hizo, y esta Guardia Nacional le reestructuró todas las Fuerzas Armadas. No solamente le reestructuró las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino que la hizo ir a una guerra con Rusia, en la cual Georgia la perdió en 24 horas, porque usted se imagina lo que es enfrentar a un coloso como Rusia. Pero me supongo que se desatienden de los destinos de los georgianos, le interesaba en última instancia. Y han firmado otras guardias nacionales, como la Guardia Nacional de Texas y de otros estados, acuerdos con países africanos, y ni hablar de los países africanos que firmaron los acuerdos con ellos, como están, porque o están en guerras civiles o están atacados por terroristas del Boko Haram o los terroristas de Al-Shabaab, una creación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y las monarquías del Golfo Pérsico, Israel, etcétera. Bueno, vamos a las armas, al tema de las armas. Se está corriendo la versión en términos de contestación, estamos hablando que la Argentina en un plan de 4 años ha adquirido material militar, aviones supersónicos, bueno, la lista se puede ver en el anexo. Material obsoleto y de rezago militar, porque Estados Unidos está en plena reestructuración de sus Fuerzas Armadas y de su armamento. Bueno, los F-16, usted debe conocer más que yo que esto, pero yo que hacía maquetas, me parece un avión, duplica la velocidad del sonido, es un avión importante, me refiero. Son aviones de la década del 70, recauchutado. Usted está comprando material viejo, material obsoleto. Nosotros tenemos aviones muy buenos, lo que era el Pampa Nuestro, y el Pampa Nuestro no le iba a la saga, y lo que fue el Pucará Nuestro tampoco le iba a la saga, y nosotros estábamos con Brasil en Fadea fabricando nuestros propios aviones de entrenamiento. Se ha parado todo Fadea, se se ha parado la fábrica de aviones de Córdoba, está parada fabricaciones militares, hemos comprado, se le compran tanquetas que estaban siendo restauradas, 90 que teníamos en la Argentina, restauradas por las fábricas militares nuestras, pararon para comprar lo mismo. ¿Cuál es el negocio entonces? A ver, digo, entiendo la ideología y la función de desmantelar todo lo que ha sido las programaciones que teníamos en fabricación de armamento o actualización de armamento militar local. Entiendo eso como una política, digamos, entender cortar esos gastos, o lo que ellos consideran gastos, no inversiones. Claro, no, porque además le digo otra cosa, se están desprendiendo de todas las propiedades que tienen las Fuerzas Armadas, las están desprendiendo. Y cuando uno mira la lista de cosas que están comprando de armamento, supera la cantidad de integrantes de Fuerzas Armadas que nosotros tenemos, porque el país prácticamente no tiene Fuerzas Armadas. Es decir, por un lado es un tremendo disparate en ese sentido. Por otro lado es una bofetada a nuestra población, sobre todo es una bofetada a los maestros, es una bofetada a los jubilados, es una bofetada tremenda para lo que es la población nuestra. Y en otro sentido, yo creo que acá es el tema de la corrupción instalada. O sea, porque está Eduardo Amadeo ahí, que vale la pena recordarlo, ¿no? Porque además de las relaciones carnales, porque hemos vuelto a las relaciones carnales que teníamos en la década del 90, no solamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña, que está ratificando ahora y que tratan de congraciarse con Trump porque ellos apostaron todo a Hillary Clinton, han dicho barbaridades de Trump. Trump lo sabe muy bien, sabe con qué bueyes estará andando, y entonces ahora, como para darle una ayudita económica, vamos a ofrecerle a Trump más de 2.000 millones de dólares con armamento viejo que se están deshaciendo, aunque los acuerdos venían desde la época de Obama, pero seguimos con el plan. La última Elsa, yo perdóname. Creo que también hay corrupción, mire que creo que andan unas coimas tan linda, otra que los Panama Papers. Usted hasta ahora no tiene información de que no sea esto una venta, como dicen que sea una donación. Eso, no hay información de eso. No hay información de que sea una donación. La información que hay en los documentos es que es una venta. Bueno, ahora bien, esto puede hacerse independientemente, no pasa por ningún otro organismo colegiado, los efectos de aprobar, tiene que pasar por el Congreso. ¿Sí no, no, no, no, no, no pasa. Estas son decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo. El problema que tenemos nosotros es que esto no está en el presupuesto 2017 del país, no figura en el presupuesto. ¿Y por qué es un problema eso? Y no lo pusieron. Entonces dicen que lo van a pagar con todas las ventas que están haciendo de las propiedades y de los terrenos que tenían las fuerzas armadas, de edificios y todos que también son patrimonio público, como el del Instituto Antártico Argentino, Nacional de la Antártica. Sería un entonces crimen. Dice con eso, y que van a ver de qué manera asignan algunas partidas que a lo mejor salgan de los fondos reservados para ver cómo pagan la adquisición de estas armas. Estas son las declaraciones que ellos han hecho. Elsa, le agradezco mucho. La voy a volver a llamar a ver cómo evoluciona esta información. Porque hay un pedido de interpelación la canciller y el ministro de Defensa. Es radical, ¿no? El ministro de Defensa es de origen radical, ¿verdad? Sí, es Martínez. Elsa, muchas gracias. Sí, ya lo conozco. Es alguien que de defensa no sabe absolutamente nada. Eso también es triste. Elsa, le agradezco mucho. Gracias a usted. Voy a volver a llamar. Elsa cuando Rosone, usted guste. Es analista política, especialista en geopolítica, estrategia, defensa nacional. Es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Semida. Lo dirige con otros militares. Es un tema por demás importante. Cortamos, vamos a ir a otra nota en unos minutos. Mientras tanto, mientras discutimos Mirta Legrand, pasan elefantes, hablábamos de Vaca Muerta, las tenencias, en este caso de grupos accionarios extranjeros, cada vez es mayor, ya quedó segundo Goldman Sachs, una vieja amiga nuestra como banca de inversión boutique, en función de endeudamiento y fuga, por supuesto. ¿Cómo hacemos para no estar entretenidos y ver cómo pasan estos elefantes, no? He nombrado uno, nada más, Vaca Muerta. Dentro de un rato hablaremos con Fernández Pastor para ver qué pasa en el ANSES. cómo se están vendiendo las acciones correspondientes a aquello heredado de las AFJP. ¿Te acordás de Gustavo López? Forja, creo que era. Uh-huh. Un radical, primero radical, creo que fue secretario. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted fue secretario. A ver, discúlpeme, en el gobierno de Alfonsín, ¿cuál era su puesto? Yo en el gobierno de Alfonsín primero estuve en el sistema de obras sociales y después fui director de sumario del Ministerio de Economía. Más allá de los cargos partidarios que tuve, y después en el gobierno de la Alianza fui interventor del PONFER. El cargo que después ocuparon Mariotto y Sabatella. Claro. Y bueno, y trabajé mucho la ley de medios, fui autor del proyecto del 2001, trabajé un poco, siendo muy joven, el proyecto del 87 de Alfonsín, y obviamente el que se aprobó después con Cristina presidente. ¿Y fue subsecretario general de la presidencia? Durante 8 años con Cristina Fernández de Kirchner. Tuve el honor de acompañarla en ese cargo prácticamente los 8 años. Como chisme nada más, tenemos opiniones acá con algunos amigos en relación a la Unión Cívica Radical diferenciadas. Algunos hablan, y digo como chisme la pregunta que le voy a hacer, ¿cómo tomó esta foto del Interbloque, donde hay algunos radicales? Esto es para el día 24 de marzo, que hablaba de que los derechos humanos no sean más un negocio, y no recuerdo cuál era el otro. Digo, tenemos opiniones diferenciadas porque, digo, algunos pocos se asombran de este, de realidad. De... No, yo lo tomé con mucho dolor. Yo me fui de la Unión Cívica Radical hace años. Sí, sí. Y como dijo Homero Manzi, cuando él renunció al radicalismo, dice, renuncio a la Unión Cívica Radical para seguir siendo radical. Porque él era un hombre irigoyenista que, bueno, después, en el peronismo, a través de Forja, encontró su lugar en el mundo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el radicalismo nació popular. Perdió la brújula después de la muerte de Irigoyen y la vuelve a recuperar con Alfonsín. Entonces, en materia de derechos humanos, la Argentina tuvo 2 grandes momentos. Nosotros vivimos una atrocidad respecto de la violación de los derechos humanos. Vivimos crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado. Sí, sí. Pero no lo digo como opinión política, sino que así lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, sí. Por eso los crímenes son imprescriptibles, porque calificó a los crímenes de la dictadura como terrorismo de Estado, como genocidio y como crímenes de lesa humanidad. Es una categorización jurídica de la Corte Argentina. Entonces, el gobierno que impulsa el juicio más importante de la historia argentina, que es el juicio de las juntas, que es el gobierno de Alfonsín, y 30 años después, algunos radicales aparecen con el eslogan de Cambiemos, de basta del curro de los derechos humanos, o los derechos humanos son de todos, en un gobierno que es negacionista, porque lo es a través de sus funcionarios. La verdad que a mí, como hombre que viene del radicalismo, me causa un profundísimo dolor. Pero a ello le tendría que causar vergüenza, porque el radicalismo no era la derecha y ahora lo es. Más allá de que, bueno, estamos en un gobierno que está violando con sus dichos y algunos funcionarios con sus acciones la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando el presidente de la Nación, en uno de esos insericidios que tuvo, habló en un momento de guerra sucia, saltamos todos para decir, no, esto no es opinable. La Corte ya dictaminó sobre esto. Se trata de terrorismo de Estado. Ya lo decía como opinión política la CONADEP en el 84. Si uno lee el prólogo, detenidamente habla de terrorismo de Estado. Pero la Corte lo confirmó cuando le tocó analizar el juicio a las juntas, así que la verdad que lo he vivido con mucho dolor. Y comparto lo que usted dice, pues algunas otras personas hicieron apreciaciones en sintonía, me refiero con este espíritu negacionista encubierto, opacado en última instancia, salvo que vaya algún funcionario y lo diga explícitamente, como lo ha hecho lo pérfido y otros tantos, también radical, ¿no?, por otra parte, pero es como someter esto a materia de opinión, ¿no? El estar presidente, inclusive mostrarse presidente, el gobierno aparentemente, y someter esto que, bueno, se ha cristalizado ciertamente por fallos como los que usted hace referencia, como un genocidio en última instancia. Claro, pero eso no es opinable. digamos. No, no, lo entiendo perfectamente, pero digo, ¿sabe cuál es la gobierno de Macri? Entonces, yo puedo opinar sobre su política económica. Obvio. Yo tengo mi opinión, él tiene la suya, pero hay cosas que no son opinables porque están sentenciadas. No, lo entiendo. Lo que hay que respetar, puede, o sea, usted puede opinar, pero se queda sin argumento. Esta es la verdad. Claro. No, pero en este caso, lo que está en juego es... la democracia argentina se refundó en 1983 sobre el juicio, la verdad, la memoria y el castigo. Y para eso no hubo tribunales especiales, fue la justicia ordinaria. Es la base de la democracia argentina. Cuando yo le decía que opiniones contrarias que tenemos con unos amigos, algunos no se han sentido asombrados, ciertamente, salvo en la instancia del intento de Alfonsín de refundar el radicalismo, ciertamente, sobre la base de habilitar nuevamente lo que ha hecho consecuentemente en la historia del radicalismo, que es la habilitación de los derechos políticos. Ahora, cuando se trata de derechos sociales, ahí parecería que pierde la brújula el radicalismo. O perdió la brújula en su momento. Durante muchos años, y por suerte ha habido gente como Larralde o como Moisés Levenson que siempre levantaron esas banderas. Yo creo que así como Alfonsín refundó la democracia, refundó el radicalismo, porque toma no solo lo mejor del irigoyenismo, sino que toma buena parte del peronismo. Sí. Y después, quien va a refundar al peronismo es Kirchner, que no solo toma lo mejor del peronismo, sino que va a tomar partes sustanciales del radicalismo popular, del socialismo y de los sectores sociales para actualizar una doctrina que ya tenía 70 años. Entonces, bueno, uno tiene hoy un sistema no de partidos, sino de frentes. Hay un frente nacional popular democrático y un frente neoliberal conservador. Y hay radicales, peronistas y socialistas en los dos frentes. Unos son neoliberales y otros son populares. Bueno, ahí se juntan, ¿no? Cuando este periodismo, digo, peronismo blanco, suelo decir yo, o solemos decir algunos, esto que asegura la gobernabilidad, el peronismo de los buenos modales, que siempre sí, convivió, ciertamente. Pero sabe que no es, digo, usted sabe que no es así, lo dice irónicamente. Por supuesto que sí. Porque se debe tener buenos modales, digo, no tiene por qué tenerse malos modales. Ahora, esto no significa votar los fondos buitres, votar el endeudamiento o, como ustedes estaban diciendo recién en la mesa, vender las acciones del ANSES y de financiar el fondo que tiene el ANSES, que era único en la Argentina. Digo, eso no es gobernabilidad, eso es entrega. Sin duda. Gustavo, perdóneme, ¿habla con Cristina? No, últimamente no. La he visto, he compartido el acto político el año pasado en octubre, ahí sí hablamos. Hablo bastante con Parrilli, por suerte nuestras conversaciones se ve que no interesan tanto y no las difunde. Pero Cristina está hablando con poca gente que ella elige, pero no es necesario hablar para entendernos, para saber cuáles son las señas, e incluso, bueno, para hacer política. Bueno, muy bien. Entonces le hago esta pregunta porque, a ver, me parece, a veces uno piensa que está en el medio de una agenda distractiva todos los días. Creo que hay un equipo muy sofisticado de comunicación de parte del gobierno, del macrismo, que nos tiene muy entretenido mientras tanto los elefantes pasan y pasan y pasan y pasan. El recuento que estamos haciendo de cómo se va a quedar seguramente matrizado ya el país o formateado, sea el destino cual sea de esta administración, ya sea cumplir los 4 años y abandonar el turno, como corresponde en términos legales, o cualquier otra cosa, porque las contingencias en última instancia que uno no desea, sobre la base, digamos, de lo que puede ser una crisis social o una convulsión social importante, siempre hay que tenerla en cuenta. Por lo menos no escapo al análisis ese, me refiero. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. A ver, por un lado, hay un mandato constitucional de 4 años, ¿sí? Sí. Y el pueblo le ha otorgado ese mandato y él tiene derecho y obligación de gobernar 4 años. Lo que no tiene derecho es de hacer lo que quiera. Entonces, la oposición, vía parlamento, puede marcar la agenda. ¿Esto qué significa? Si él quiere gobernar por decreto, rechazarle los decretos de necesidad y urgencia, y si nosotros ganamos la elección del 2017, como espero que ganemos, frenar lo que significa este ajuste brutal que lo está pagando la gente. Entonces, la cohabitación en materia política significa que si Macri gana, aunque no tenga mayoría en el Congreso, si gana la elección de medio término, va a tener la legitimidad para lo que falta del ajuste, que yo le anticipo que es brutal, que es mucho más de lo que hizo en materia de ajuste, de desequilibrio y de injusticia. No, y lo que viene, perdón. La elección de medio término, perdón, que Gustavo, no significa echarlo, perdón, que Gustavo, significa ponerle un freno, sí, desde el rol institucional del Congreso. Nosotros podemos hacer leyes que pongan este freno y en todo caso habrá 2 años de tensiones como corresponde a una minoría que quiere gobernar en contra del pueblo. Cuando se habla de frente, en última instancia, a ver, ¿cuál es su idea en relación, digamos, a aquellos que han acompañado ciertamente, en forma muy generosa, bajo las razones de, o aduciendo gobernabilidades o gobierno nuevo, esto es, desde la firma del pago a los fondos buitres hasta participación pública-privada, el término de la obra pública? Bueno, ley de medios, ni hablar, porque nadie objetó aquellos decretos de necesidad y urgencia. Yo creo que los frentes tienen que tener un límite, y el límite tiene que ser político, no de personas. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos elaborando desde el Frente para la Victoria, o como se llame en la elección, un programa político, ¿sí? Los que estén de acuerdo con ese programa podrán acompañarnos. Y los que no estén de acuerdo con ese programa, absténganse y vayan a otro lado. ¿Esto qué significa? Que hay muchos grupos que a lo mejor no nos acompañaron en el gobierno o que nos acompañaron y después se fueron, pero que pueden coincidir con el frente antiliberal que nosotros vamos a proponer. Porque acá no se elige presidente, acá se elige diputados y senadores. Y yo creo que lo más importante es frenar el ajuste y después discutir las candidaturas del 2019. Si Macri llegara a ganar la provincia de Buenos Aires, que parece que es la madre de todas las batallas, el ajuste iba a ser brutal. Si nosotros ganamos la elección en la provincia de Buenos Aires, estamos en condiciones de frenar el ajuste y después discutir el futuro. Usted me pregunta, ¿cuál es el límite de eso? Tiene que ser político. Entonces, seguramente no van a estar, porque no corresponde que estén, los que votaron los fondos buitre. Es decir, no va a estar Massa. Pero hay mucha gente que ha adscrito al masismo y que están a la izquierda de Massa. Digo, a ver, yo no digo que van a estar con nosotros, pero digo, los Lavagna, los Arroyo, los Fernández, han estado en el gobierno y hoy tienen una clara diferenciación con lo que plantea Sergio Massa, que sí es funcional a la gobernabilidad y al gobierno, lo mismo que Bossio. Entonces, si bien yo estoy hablando con nombre propio, hablo de las políticas que ellos están representando. Y hay otras personas que se han corrido, que no se reconocen el liderazgo de Cristina, por ejemplo, el movimiento Evita, pero que uno tiene que hacer un frente lo más amplio posible para que todos los que estemos en contra de estas políticas neoliberales podamos formar parte de este frente en la elección del 2017 y después discutiremos lo que viene. Nosotros hablamos de cuánto va a costar recuperar ciertos y determinados derechos que se habían ganado. Si bien no se cristalizaron del todo, como la ley de medios, cara obviamente a su sentimiento, para cualquier gobierno que acceda parecería ser una agenda absolutamente descartada. Inclusive cuando nosotros teníamos una posición de este medio, de este humilde medio, a favor, obviamente, y uno de los factores, yo diría, que mayor simpatía nos causó la administración anterior, por el hecho de que hace muchos años que estamos en los medios, sabíamos inclusive la existencia de aquellos mismos referentes del bloque oficialista en su momento que decían no hay que pelearse con Clarín. Hoy Clarín ha ganado tanto, ciertamente, ha ganado todo, el premio le ha pagado, parecería que hay como un sentimiento muy íntimo de, yo diría, del presidente Macri, de saber que le debe parte de lo que es el sillón presidencial a los medios de comunicación. Totalmente, digamos, Clarín ha ganado más en estos 15 meses que lo que había ganado desde el gobierno de Menem en adelante. Sin duda, y creo que incluso en el gobierno de Menem no había ganado tanto. No, sin dudas. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con semejante cristalización, ciertamente, de estos, de este grupo empresario, junto con otros, obviamente? Porque, mire, hay cosas que... Tenemos cosas, evidencias empíricas de lo que influye en términos... que terrible. Pero yo voy a señalar dos cosas. Primero en general y después en particular respecto de los medios. En general, hay cosas que se va a poder volver atrás con cierta facilidad y hay cosas, como siempre, que van a volver a llevar años para cambiarlas, digo, para volver a direccionarlas en beneficio de la mayoría. Hay otras que no, porque uno las va a poder cambiar rápidamente, porque si bien el daño es grande, si nosotros ponemos un freno y las modificaciones empiezan a estar en conflicto durante 2 años, yo no creo que Macri pueda profundizar esto. Ahora, en materia de medios, a mí me merece 2 reflexiones. Primero, va a ser muy difícil desandar la concentración de este año y medio, y nosotros cometimos errores en la aplicación de la ley de medios cuando nos tocó aplicarla. Yo creo que la ley de medios tuvo 2 etapas, una de amplio consenso hasta la sanción y luego la ejecución concreta. Es cierto. Y yo no estoy hablando de si nos equivocamos o no respecto de Clarín, porque eso lo empantanó la justicia. Yo creo que nos equivocamos en la otra parte, en la que no es de Clarín, y es en abrirla mucho más rápidamente a aquellos sectores de la sociedad civil que tienen, por naturaleza, intereses antimonopólicos. Esto es, por ejemplo, le tendríamos que haber dado el cable a las cooperativas de servicios públicos, que son los verdaderos competidores del monopolio Clarín. Claro. Le tendríamos que haber dado los radios mucho más rápidamente a todos aquellos que hace años que están esperando una licencia de radio. Y habría que haber tenido políticas más activas en ese sentido. Entonces yo creo que nos quedamos a mitad de camino, y mi reproche no es por lo que no se pudo hacer con Clarín, porque ahí había otros jugadores, sino por lo que nosotros no hicimos y que hoy estamos pagando las consecuencias, porque si hoy... ¿Sabe quién lo advirtió con mucha nitidez esa mala praxis, obviamente, del gobierno anterior, que yo siempre he criticado? Martín Becerra. Martín Becerra, sí, creo que claro fue uno de los más lúcidos. Pero yo coincidí todo. A ver, yo lo advertía dentro del gobierno. Debo decir, digo, yo hice una maestría con Becerra, lo conozco. Becerra lo señaló todo el tiempo en voz alta. Yo, por formar parte del gobierno, lo señalaba en voz baja y hacia adentro, pero con conocimiento de causa, por algo. Fui uno de los redactores de la ley y además había estado en el CONFER 2 años. Conocía bien cuáles son los intereses que están en juego y lo difícil que es, porque digo, todo esto es en un escenario muy difícil donde los actores que juegan, ninguno quiere democracia en los medios, claro, de los no, grandes sin actores. Sin duda. Entonces, sabiendo esto, lo que había que hacer era tratar de aplicar la ley en los grandes actores, que iba a ser difícil porque la iban a judicializar, pero lo otro podía descomprimir y además podía desconcentrar. Yo creo que nos entretuvimos en un aspecto y no se aplicó el otro. No es que Clarín no hubiera obtenido Telecom, no hubiera obtenido la modificación de la ley, pero a lo mejor hubiera perdido 200, 300, 500 mil suscriptores a través de las cooperativas de servicio público y hubiéramos podido armar otro esquema más plural. Ahora, el enemigo, digo, una cosa son los errores en la aplicación de una ley que era muy buena y otra cosa es lo que hace el gobierno de Macri, que apuesta exclusivamente a la concentración. Yo coincido con ustedes por la devolución de favores, pero de esto va a ser muy difícil volver, porque hoy tenemos un poder de medios concentrado más poderoso que los propios partidos políticos, y yo creo que la solución pasa por una discusión más amplia que tiene que ver con la reforma constitucional. No tengo todavía la respuesta, claro, en saber cuál es decir, de qué manera garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero poner reglas en el sistema democrático para que los poderes concentrados no puedan poner en jaque a los gobiernos democráticos. Pero sin duda, no tengo la respuesta, pero hay que buscarla no por una ley, sino por algo más arriba que la propia Constitución. Es imposible no pensar cómo puede ser que cuando se habían ganado ciertos y determinados derechos, viene y por el sistema que tenemos hiperpresidencial... Se me da un poquito la voz, si me pueden subir al retorno. A ver, ¿ahora me escucha? Sí. Decía ya para terminar, y agradeciéndole obviamente a Gustavo López la deferencia que ha tenido para con nosotros, pensaba en algunas palabras de Zaffaroni en relación a esta última referencia que usted hace, porque, a ver, cuando uno pensaba casi cándidamente que iba a ser, hay cosas que no podíamos retroceder, Ciertamente, y por el relieve institucional que tenemos por el presidencialismo nuestro, llega un nuevo gobierno y puede llegar a hacer cualquier cosa, ciertamente. ¿Cómo se hace para retener aquello que de alguna manera se había logrado? Digo, si no será, bueno, sino a través de una reforma constitucional. Ahí coincido con Zaffaroni en una nueva constitución. Claro. ¿Por qué? Porque no alcanza con las leyes, porque las leyes se derogan por otras leyes o por decreto de necesidad y urgencia. Nosotros, en materia de medios, por ejemplo, tenemos una constitución que habla de libertad de expresión y de libertad de imprenta. Claro. Pero no tenemos ningún precepto en la constitución que advierta sobre la concentración monopólica, claro, respecto del sistema político basado en la soberanía popular. Es decir, hoy un medio tiene más poder que el Congreso. Me parece que hay que discutir eso como mecanismo de defensa del orden institucional que no afecte la libertad de expresión, pero que defienda el sistema representativo y republicano sobre la concentración. Es decir, hay que poner límite a la concentración no con una ley, sino con la propia Constitución para que tocar. Bueno, ciertamente no lo hará la Constitución, ¿no? Pero tendremos que tener políticos que de alguna manera no se sientan tan rehenes y tan atemorizantes de los medios, que de alguna manera pueden herir la reputabilidad sin ningún tipo de problema. De hecho, gran parte del disciplinamiento en función de lo que ahora sucede, se dice que estas conductas se logran porque se amenazan carpetazos. No tengo la menor duda que es así. Los políticos que hacen eso se tendrán que hacer cargo primero de su conducta. Digo, yo no le temo a ningún carpetazo porque no hay ninguna carpeta que me puedan tirar por la cabeza, pero como además pueden inventar, y nadie está exento de que inventen, hay que establecer algún mecanismo, vuelvo a repetir, que sin conculcar ningún derecho a la libertad de expresión, defienda al ciudadano, a la política y a las instituciones de un poder que hoy no está para informar, sino para hacer operaciones políticas, y nadie lo vota. Entonces, me parece que, sin tener la solución, lo que digo es, esto hay que ponerlo en debate. Le mando un abrazo, le agradezco mucho su deferencia, quedamos en comunicación, lo volveremos a llamar. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Gustavo López, durante 8 años, subsecretario de Presidencia de la Nación, subsecretaría de Presidencia de la Nación con Cristina Fernández de Kirchner. Radical el hombre, que abandonó el radicalismo hace bastante tiempo.